confundiendo los nuevos verbos del dolor y todo lo que está aludiendo causa la insensibilidad. No es obcecación que entiende usted del querer. La ciencia sabrá, lo sobrepasará. No tranquis en ejerza más. El monstruo besos secos dijo, la penitencia reseñó. Mi cielo te llenó de papa y chao galeno al infierno. Si te dan el ultimátum, decidilo acatar. Lucha siempre cara arriba. La paranoia perderás. La paranoia perderás. La paranoia perderás. Mm-hmm.